lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. Bienvenides a Polésbica en el Bar. ¡Ay, Bárbara! ¡Qué bueno! Otro viernes lleno de lesbianas. Estoy muchas lesbianas. En éxtasis. Sí. Muchas lesbianas, qué hermoso. Es esperar el viernes. Sí, yo también. Todavía tengo hormigas en el estómago. Cada vez que vengo a la radio, me voy a encontrar, sé que me voy a encontrar con una lesbiana nueva. ¡Ay, bueno! Hermoso. Lesbianas de todas las edades, peque lesbianas. Sí. Lesbianas que nos están escuchando, les quiero decir que me voy a hacer cargo durante el programa de leer todos los mensajes que nos escriben, porque son unas grosas que están todo el tiempo ahí haciendo el aguante en todas las redes, y que sepan que estamos leyéndolas todas, pero el tiempo es tan tirano. Muy, muy tirano. Así que si querés, nos podés pasar, compañera, la... vías de comunicación. Las vías de comunicación nos pueden mandar WhatsApp al 221-670-5190, a llamarnos acá al piso a 451-6917, y también, bueno, nos pueden seguir por Instagram, arroba Polésbica en el Bar, o en el Facebook Polésbica en el Bar. Me encanta. Y además... decilo. No, bueno, sí, bueno, les queríamos contar que un día como hoy... 22 de junio. ¿Es verdad? Contanos ya qué pasó un día como hoy, por favor. Un día como hoy... ¿Nací una lesbiana? No. Fallece... Obvio que hoy nació una lesbiana, por supuesto. Sí. Hoy está naciendo una lesbiana. Ay, qué lindo. Qué poetas estamos. Contame. Bueno, muere Judy Garland... se muere una lesbiana. Sí, ay, la amo. No. Que fogoneó las revueltas de Stonewall durante 1969. Que bueno, el 29 de junio es el Art de Closet. Y eso, bueno, pasemos. Stonewall, pero las revueltas se dieron antes. Y bueno, ella estuvo en, más o menos fueron como de 2 meses. Termina en Stonewall. Y ella fue una de las fogoneras de todo. De lo que hoy es el gay power o orgullo gay. Judy Garland, la mamá de Liza Minnelli. ¿Sí? Podemos pasar. Sí, me acordé de esto, que tenemos en la agenda que es el Art de Closet, las reuniones del Art de Closet. Sí. Y por ahí, ya que estamos en Stonewall, podemos mañana decirlo. Mañana. ¿No? Venga, mañana a las 15 en el Olga Vázquez. Bueno, otra cosa que pasó por estas fechas es que se cumplen 2 años del lesbicidio de Nicole Saavedra, chilena, lesbiana, de Pueblo Chico. Fue encontrada asesinada en un embalse en Valparaíso. El patriarcado. Fue encontrada el 25 de junio igual. Bueno, fue asesinada por lesbiana, camiona y chonga. Así que bueno, nada. Nicole, acá te... Hasta los chongos. Te recordamos. Tenemos una editorial. Está acá con nosotros Beatriz de Hurlingham. Ay, acompañándonos, ¿verdad? En todo. Disculpanos que no te presentamos. Hola. Qué atrevidas que somos. Hola, lesbianas. Yo solo vine a dedicarle este programa, esta editorial y todo lo que vamos a hablar, a las lesbianas de Salta que nos escuchan, vale, que están en una cena vegana con Papi. Y bueno, como fue el Día del Padre, nada, y bueno, las lesbianas de Salta me dijeron que están ahí teniendo que tener una cena con Papi. Que, pobre. Bueno, nada. Cuando decimos muerte al chongo, decimos muerte a todos los chongos. O sea, si deconstruimos todo, también tenemos que deconstruir el amor a papi. Muerte a papi, arde papi. De eso habla el reggaetón, de que arda papi. ¿Sí? Besitos a todas las lesbianas de Salta. Aguanten, resistan. Ya nos vamos a encontrar en una lesboaldea lesbinazi para, nada, hacer las cosas que hacemos las lesbianas cuando nos juntamos. Bárbara. Me encanta. Beatriz, gracias. Bueno, un beso a las lesbianas de San Juan. Bueno, de Salta. De Salta. San Juan también. De San Juan también. Obvio. Seguro que están en todas escuchando. Las provincias hay lesbianas, por supuesto. Por eso, bueno, me encanta. Bueno, les mandamos saludos a todas y les compartimos la editorial, ¿no? ¿La querés leer, sí, amiga? Acá llegó DJ Liberté, que nos va a musicalizar todo. Ahí está, Liberté con sus mechas teñidas de color hermoso, violeta. ¡Mua! Bueno, editorial. Dale, vamos con el poema 1. Trabas en los trenes, trabas en las calles, trabas en oficinas, trabas en los bares, trabas en los aviones y las rutas, trabas en las casas y las plazas, trabas en las esquinas y las piscinas, trabas deseadas y amadas a escondidas, trabas besadas en público, trabas en tus sueños y fantasías, trabas periodistas, floristas y artistas, trabas con lentes y lentejuelas, trabas que amasan y abrazan, trabas cocineras y closeras, trabas originales y originarias, trabas insistentes y resistentes, trabas pensadores, trabas tejedoras, trabas livianas, trabas lesbianas, trabas independientes, trabas afrodescendientes. Las hay y meditan y otras que militan. Trabas informadas, trabas informales, trabas copadas, trabas fumadas, trabas patéticas, trabas auténticas, trabas con piernas, sin ellas, con brazos, ojos, bocas, tetas, penes, riñones, corazón. Trabas todo corazón, Loana Berkins, Marlene Guayard, Cassandra, Vida Moran, Susie Shock, Celeste Narvaja. Todas confabuladas, venidas en travestilandia, en el mandato de nuestra travestiarca, con el único objetivo de irrumpir y seguir cuestionando lo más íntimo de la vida heterosexual y binaria y darles una oportunidad de que conozcan lo maravillosas que somos. Me encanta. Diana Sacayán. Es un poema de Diana. Es un poema de Diana Sacayán que esta semana se condenó a su travesticida y bajo la figura de travesticidio. No pasó lo mismo con la MoMA, donde todos fueron absueltos porque la comisaría novena perdió las pruebas. Y no pasa lo mismo con un montón de otras trabas que, nada, es como si no existieran, como si sus cuerpos no valieran lo mismo que otros cuerpos. Nada, Furia Travesti dice un poco eso. Venguemos a todas las trabas que no reciben justicia. Las vengaremos, Furia Travesti. Furia Traba. Ahora, como yo no sé nada de inglés... Nos vamos a un tema musical. Sí, pero no lo voy a presentar yo. Lo voy a presentar la lesbiana, sí, de Hurlingham Odiante, que le encanta hablar en inglés. Siouxsie and the Banshees, City of Dust. We'll be right back. Varón y mujer, chongas destruyendo el poder. Zarpada en chonga. O lésbica en el bar. Viernes a las 22 horas por el Radio Nauta 106.3. ¿De quién te burlas? Volvimos con nuestra canción que amamos un montón, que es de Zarpada en Chonga, nuestra sección más chonga, camión, chora de todas. Acá estamos con, nos vinieron a visitar unas lesbianas, con Gaby Sabatini, que nos va a estar haciendo nuestra sección Zarpada en Chonga, y con Roxita. ¿Se acuerdan de Roxita? Como Rosita, pero con rock, ¿no? Hola, lesbianas, ¿cómo están? Bien, ¿ustedes? Hola. Bueno, hoy tenemos, vamos a presentar una chonga, una lesbiana rápida. Es Catherine Switzer, alias Katy. Katy fue la primera chonga del mundo en correr un maratón. Lo hizo en la famosa carrera de Boston de 1967. Para poder participar en la competencia, tomó el recaudo de anotarse solo con sus iniciales, por lo que las autoridades deportivas creyeron que era un chongo. Por aquellas épocas, solo los varones cis podían participar de este deporte. Su identidad de chonga fue quedando al descubierto en plena carrera. Katy se fue liberando de sus ropas mientras corría a toda velocidad. Las autoridades de la maratón, enervadas porque la chonga iba ganando, entraron a la pista intentando sacarla a la fuerza al grito de «¡Sal de mi puta carrera!». La lesbiana más rápida del mundo logró burlar por varios metros a los chongos, pero lamentablemente fue retirada de la pista con la colaboración de varios maratonistas. Cuando estos se percataron de que era la misma lesbiana que tiempo atrás había sido descubierta con sus novias, esposas y amantes. Su osadía fue castigada con un breve encarcelamiento y se comenta que en su estadía tras las rejas tuvo relaciones sexoafectivas con otras convictas y guardiacárceles. También parece que estas últimas amantes fueron quienes le gestionaron su libertad. ¡Corre, Katy, corre! ¡Bárbaro! ¡Me encantó, Katy! ¡Qué grosa, lesbiana! ¡Run! ¡Run, Katy, run! ¿De dónde era Katy? Katy era estadounidense. En realidad nació en Alemania. Queremos decir esto, sí. Porque su padre era un personaje medio un poco terrible. Nazi. Sí. En realidad era un militar. Pobre lesbiana. Sí, dicen que la carrera la corrió a los 20 años. y que después sigo como militando que las chongas como ella puedan correr. Sí, escribió libros, hacía periodismo, un montón de cosas. Pero lo loco de esto es que en realidad antes de Katy corrieron otro montón de chongas la maratón, solamente que el problema era que no las dejaban anotarse. Lo hacían Kyle, como, sí. Corrían nada más corrían, y, no participaban de la y nada, le ganaban un montón de chongos, pero no las anotaban. Sí, hay una foto que salió en los diarios que un chongo le está queriendo arrancar el cómo es el numerito de participante. Bueno. Y nada, les trajimos a Katy porque nada, hay un montón de chongas en todos los deportes que nada, que no solamente que no se conocen, sino que no las dejaban participar por chongas. Claro. Y nada, cuando competían después sacaban ventajas sobre los chongos. Obvio. Yo tengo una conocida que es re grosa, que es nadadora, y hace un tiempo nos encontramos con un chongo que la conocía, que nadaba, y dice, no sabés, ¿la conocés? No, es una grosa, no lo podés creer, le gana a todos, y encima después de entrenar se va a tomar una birra en la cara de todos, como que ella re grosa, los chongos todavía hoy no lo pueden creer. Y las lesbianas se tienen que reimponer, claro. Lloren, lesbianas al poder. Gigi, es para vos. Sos vos la lesbiana que se toma la birra después del entrenamiento. Bueno, nada, y queríamos también hacer como un poco de hincapié de dónde sacamos nuestros conocimientos sobre estas lesbianas. No, veo que están investigando. Sí, sí, lesbianas investigadas. Muy profesional. Sí, estamos hablando de producciones también. Yo particularmente soy licenciada en de todo. Me encanta. ¿Y dónde podemos encontrarla? En Wikipedia. ¿No? Nos googleás y ahí estamos. Porque nosotras toda nuestra información es de Wikipedia. Me parece bárbaro, chequeadísima. Cuéntenos más, ¿qué nos querían contar? Ah, pensé que había algo más. ¿Podemos hacer alguna pregunta? No sé. Conocer. Sí, la maratón de Boston es la maratón más importante de todas las maratones. La 42 kilómetros, dice. Sí. Y tardaron como cuatro. Como el tiempo de llegada son como 4 horas, es como un montón de tiempo corriendo. Corriendo, soy deportista. Qué bien. Bueno, yo no soy lesbiana deportista, pero la verdad que... ¿Las lesbianas hacen deporte? Entrenan. Yo creo que sí. Para mí todas las profes de educación física son lesbianas, por ejemplo. Yo tengo nos gustaría, esa máquina. Nos gustaría también. Yo creo que potencialmente lo son. Por ahí no están al tanto todavía algunas, no les llegó el mensaje, pero yo creo que sí, lo son. No les cayó la ficha. No sé, pueden comentarnos también en las redes si les parece que es una pavada lo que estoy diciendo, pero creo que es sería así. Como una forma de darte cuenta que hay una lesbiana y una potencial lesbiana. Para mí que sí. Que salgan del closet ahora ya. Sí, me bueno, encanta ella. Muchas gracias. Nada, les vamos a traer alguna otra chonga, zarpadísima de chonga, que hace cosas re chongas para alguno de estos programas. Me encanta. Dale. Bueno, muchas gracias. Muchas chicas, gracias por estar acá. No se vayan, y de paso escuchan acá que en un rato vamos a entrevistar a Luli Sánchez, que es una lesbiana abogada querellante en el juicio de Diana Zacayán. Y vamos a estar llamándola por teléfono un rato y entrevistándola con otras lesbianas que van a ingresar a la pecera y le van a hacer la entrevista. Bueno, ¿qué más? Nos vamos con un tema. ¿Cuál? Nos vamos PJ de Harvey, How the Fuck. Yeah. lesbiana es arrojarse al incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenidas a Lesbos. Polésbica en el bar. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Tenemos con nosotras a la licenciada Pasibuti y hola, a Ekate. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Siempre es tarde. Siempre es verano y siempre es de tarde. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo están? Bien, acá. Bárbaras, ansiosas. Bueno, tenemos del otro lado del teléfono a Luli Sánchez, que es abogada lesbiana feminista, y en este momento la vamos a entrevistar porque esta semana fue el juicio... Terminó el juicio a Diana Sacayán. Hola, Luli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Las escucho muy bajito. ¿Muy bajito? A ver, sí. ¿Cómo podemos...? Ahí del otro lado la operadora está intentando solucionarlo. Lo está dando todo. ¿Ahora nos escuchás un poquito mejor? Un poquito, sí. Bueno, nos vamos a acercar bastante al micrófono. Dale, ok. bueno, Luli, vos fuiste la abogada querellante del juicio a Diana... Y esta semana terminó el juicio. ¿Querés contarnos un poquito quién fue Diana Sacayán para el movimiento disidente sexual? Y... Sí, bueno, Diana Sacayán es aún hoy una referente de derechos humanos muy importante por el impacto de su trabajo a nivel mundial, tanto como a nivel local. Ella, bueno, para, digamos, como sus dos trabajos más conocidos quizás son la ley de cupo laboral trans y la ley de identidad de género. Ella militó en el Frente por la Identidad de Género y bueno, fue la impulsora, la creadora de la idea del cupo laboral trans. Dos hechos, dos políticas públicas, dos leyes por las cuales bueno, Argentina, todas y todos nosotros fuimos reconocidos en el mundo, ¿no? Por Naciones Unidas, como bueno, como pueblo y como Estado también. Así que bueno, es una militante que nos dio muchísimo a todas y a todos, no solo al colectivo travesti trans. Ella es travesti, sudaca, originaria, nació en Tucumán, en una familia donde eran 16 hermanas y hermanos. Y bueno, yo representé en el juicio a Sai Sacayán, que es su hermano, que también es trans. Bien, acá en La Plata le tenemos un súper amor a Diana, porque siempre que nosotras armamos movidas por las razias en la zona roja, ella siempre se vino desde La Matanza y nos agarraba la bandera. ¿Cómo? Perdóname, no te escucho nada. Bueno, a ver, espera. Bueno, que nosotras a Diana acá en La Plata le tenemos un amor muy zarpado, porque siempre que nosotras armábamos movida por las razias en la zona roja, siempre ella se venía desde La Matanza a hacernos el aguante, nos re super ayudaba en eso. ¿Y querés contarnos qué fue lo que pasó este lunes en el final del juicio? ¿Cómo fue esta situación? Luli, ¿nos escuchás? Se cortó. ¿Qué? Que no se corte, Luli. Ahora vamos a volver a llamar a Luli. Bueno, podemos, si quieren charlar de la próxima columna, tenemos algunas columnas y podemos ir diciendo eso. Nos escriben las lesbianas, ¿les parece? Nos escriben para contarnos cómo se dieron cuenta que eran lesbianas y cómo se dan cuenta que la otra es lesbiana. Tal cual. A ver. Información importantísima. Sí. Mucha información. Clave. Podemos hablar de cómo nos hicimos lesbianas todas en la columna. Así que si quieren, mándenos, que estamos atentas. Vayan mandándonos mensajitos, sí, que después de audios, la charla con Luli, que ahora retomamos. Que me parece contacto, que otra vez con... Ay, se cortó, ¿no? Ah, no. No. Hola. Ahí está. Ahora, Luli, ¿nos escuchás ahora? Hola, las escucho igual, disculpen por no. Ahí, sí, bueno, les hablo encima o algo, pero realmente se corta muchísimo. Bueno, no pasa. Me van a tener que invitar un día, esa es la verdad. Ay, gustosas, obvio. Encantada, de hecho no te invitamos al piso porque nos parecía un abuso, pero ahora que nos decís, te mandamos, obvio, un remis. Te mandamos un remis ahora. No, te mandamos una combi escolar que tenemos acá en la puerta. Bueno, ves, ahí me parece buenísimo. Podemos hacer algo. No, ¿qué escuchaste? A ver si escuché retomo. Eso, que Diana la amaban en La Plata justamente por todo el trabajo y por cómo ella le ponía el cuerpo al tema de los edictos policiales y de las razzias en la zona roja, que bueno, que son una constante, lamentablemente, que todavía sigue y sigue y que no podemos desterrar ni en La Plata, ni en Ciudad de Buenos Aires, ni en ningún lado, ¿no? Sí, sabemos que vos... trabajás en la defensa de compañeras trabas y trans tanto en Capital como en la provincia. ¿Querés por ahí comentarnos qué complejidades tienen esas defensas, ese trabajo? ¿O cómo lo llevas a cabo? ¿Qué dificultades tienen? Sí, la verdad es que es un trabajo muy complejo porque, bueno, porque es inagotable, ¿no? Realmente... es increíble cómo es una violencia, la violencia institucional y el abuso de las fuerzas de seguridad contra las compañeras travestis, y contra las compañeras travestis, muchas son migrantes además, afrodescendientes y de pueblos originarios, que se repite de manera permanente, ¿no? En ese sentido, bueno, el trabajo jurídico al respecto también es muy desgastante porque es muy difícil construir, hay muchísima impunidad. Los jueces dicen una cosa, después se desdicen, entonces es un trabajo difícil de sostener, sobre todo en un poder judicial como el de la provincia de Buenos Aires, tan devastado históricamente, bueno, por la operativa, sobre todo de lo que en su momento fue la maldita policía, que bueno, lamentablemente vuelve a instalarse, ¿no?, con este gobierno de derecha. Sí, mucho más tremendo. Acá la semana pasada terminó el juicio de la MOMA Sacayán, de la MOMA, y no, el juicio no terminó como hubiésemos querido, que por ejemplo como el juicio de Diana, no pasó nada con el juicio de la MOMA. En este marco, ¿cómo considerás la importancia del fallo de Diana, que se lo condenen a Marino a perpetua y sentando el precedente de que es un crimen por odio de género por ser travesti? Bueno, mira, primero me parece muy importante y quiero decir algo, que es que justamente por eso que ustedes decían, el colectivo travesti trans sufre muchísimo la violencia institucional y sabemos muy bien, digamos, lo que son las cárceles y lo que es la represión, ¿no? Así que, bueno, a nadie pasa por alto lo que es una condena a cadena perpetua, eso por una parte. Por otra parte, en el mismo sentido, la verdad es que hay que tener en cuenta que este es uno de los crímenes más graves que se pueden cometer, y es una de las sanciones más duras, es la sanción más dura que admite nuestro sistema, no solo penal, sino nuestra Constitución, y bueno, los pactos internacionales de derechos humanos. Y justamente pedimos esa condena porque es un crimen gravísimo, ¿no? O sea, esto hay que tenerlo muy claro. El genocidio, el travesticidio, el femicidio son crímenes muy graves. Nosotras podemos estar de acuerdo en descriminalizar, por supuesto, y somos críticos al sistema punitivo, pero cuando vamos a empezar a descriminalizar, vamos a empezar por otras conductas. No queremos por lo menos empezar por descriminalizar el travesticidio, ¿no?, ni el femicidio. Esto tiene que estar claro. Justamente estamos luchando porque el sistema penal tenga nuevamente un sentido democrático, ¿sí?, por profundizar la democracia, el sistema penal, y esto implica reconocer la gravedad de ciertos crímenes y justamente en contraste poder encontrar otro tipo de soluciones alternativas a la prisión para otros crímenes que no tienen la misma gravedad. Esto es justamente lo que trastocó en su momento el terrorismo de Estado cuando tenía más pena robar un auto que matar a alguien, ¿sí? Como para también terminar con esta discusión que a veces se empieza a instalar, que es una especie de falsa moral respecto de qué barbaridad, se quejan tanto, pero al final lo condenan a prisión perpetua, ¿sí? Eso como por una parte. Por otra parte, en el mismo sentido, decir que tiene justamente una importancia enorme, bueno, primero porque se la reconoce a Diana desde el Poder Judicial como una referente de derechos humanos. El hecho de reivindicar desde el Poder Judicial a una referente travesti no es algo que sea valorado por el propio Poder Judicial. El Tribunal Oral que toma esta decisión es una decisión que requiere coraje, ¿sí? Porque está enfrentando justamente un status quo constituido de colegas muy conservadoras y conservadores. Este es un fallo que va a ser cuestionado, ¿sí? Así que, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta y en ese sentido es un hecho histórico justamente este reconocimiento. Bueno, y finalmente también la cuestión del travesticidio, ¿no? En el sentido que es un término acuñado por la propia Diana y Loana, por el propio colectivo, y bueno, que ahora tiene una inscripción jurídica que primero había sido tomado por el Ministerio Público Fiscal y que después, bueno, ahora es tomado por el tribunal. Y también decir que, bueno, que todo el proceso es muy valioso porque lo que hemos visto, lo que hemos podido construir es una praxis de investigación de estos crímenes y de litigio de estos crímenes en juicio que no existía, que podrá ser muy criticada profundamente y ojalá mejorada, pero que antes no existía, no teníamos con qué contrastarla y ahora tenemos un antes y un después. Y eso es en sí mismo muy valioso porque, bueno, vamos a poder reflexionar sobre esto, mejorar y ojalá avanzar y profundizar. Bien, Luli, te hago una pregunta con respecto a esto que decías de la situación de las travestis, por ejemplo, en la zona roja de La Plata y otras zonas. ¿Crees que algún tipo de marco legal podría mejorar un poco o modificar un poco la situación de trans y travestis? ¿O no? Sí, yo creo que tenemos que ser muy creativas porque no tenemos que caer en este fetichismo, ¿no? O sea, tenemos un montón de leyes que si se cumplieran le salvarían la vida a nuestras compañeras. Lo difícil es cómo hacer que esas leyes se transformen en políticas públicas o que esas vidas tengan un valor social para que todas y todos estemos motivados en respetar esas leyes y nos importe cuando esas leyes se violan. Entonces, esa es como un poco la cuestión. Por eso es tan importante lo cultural y por eso también el trabajo de Diana tenía un valor increíble. Toda la documentación, todo el trabajo justamente de transversal de Diana, quien no solo defendía los derechos del colectivo travesti trans, sino que era una compañera que creía profundamente en el Estado, en la política como herramienta de transformación social. Así que la verdad es que creo que las herramientas, creo que el discurso jurídico es eso, es un discurso, es una herramienta política más, pero que bueno, que no se dé en un vacío y que tenemos que ser muy creativas en este momento justamente para estar permanentemente pensando y no dejarnos convencer de que lo penal es lo único que hay o las leyes no se puede hacer nada. Sino bueno, al revés, ¿no? Como nunca creernos ese discurso de que no podemos hacer nada respecto de lo que sucede. Por ahí, en ese sentido, en ese sentido que hablábamos, ¿no? Como del marco legal y cómo podemos ser creativas con las leyes. La semana pasada viste que se aprobó la media sanción en Congreso de la ley de aborto. Sí. Y nosotras sabemos, estuvimos investigando, que vos sos la abogada, eres la abogada de la línea aborto, más información, menos riesgo, en Lesbianas Feministas por la Discriminación del Aborto. Sí. ¿Y vos cómo viviste todo lo de la semana pasada? Mira, la verdad es que fue impresionante la cantidad, la masividad, ¿no? Supongo que ustedes habrán venido o habrán visto lo increíble que era la cantidad de gente, de pibas y de pibes también, mucha heterosexualidad, hay que decirlo, en la calle a favor del aborto, y también muchas compañeras travestis y trans. a favor del aborto, y bueno, y nosotras lesbianas, trans y cis también ahí como marcando permanentemente nuestra presencia. Así que lo viví con, bueno, con mucha alegría, por eso, por la gran movilización social, con alegría también porque vi justamente, bueno, mucha gente que tenía el pañuelo, que tenía otro pañuelo, que no era en la campaña, como esta discusión respecto de los discursos que me parece siempre que es lo que nos enriquece, ¿no? Las diferencias, las disidencias, y poder construir ahí es lo que nos enriquece. Y, bueno, respecto de lo que sucede en el Congreso y de esta cuestión que se celebra de la transversalidad, la verdad es que me parece un momento político interesante, en el sentido no de comernos un discurso más de lavado, digamos, de Macri, sino de, bueno, de ver qué consensos políticos realmente se pueden alcanzar, ¿no? Y entender también por qué esos consensos no se pudieron alcanzar durante el gobierno de Cristina, fundamentalmente, y durante el gobierno de Néstor, ¿no? A mí eso me parece muy importante, que nosotras, quienes formamos parte del campo nacional y popular, sobre todo, desde la disidencia sexual, y quienes hemos militado profundamente, yo milité muchísimo para que la cámpora saliera del closet y pudieran tener una caja gigante de misoprostol en la marcha y no hubiera ninguna duda, o sea, para que las compañeras que estaban a favor de la legalización del aborto en distintos sectores del campo nacional y popular pudieran expresarlo libremente, y se pudiera generar esta, bueno, esta masa crítica que finalmente parece que está tomando lugar. Así que en ese sentido creo que tenemos mucha reflexión que hacer, y me parece un momento político muy interesante. Me parece muy interesante y muy importante que desde el feminismo y desde el lesbianismo podamos hacer una oposición que funcione realmente. Creo que esta política de la legalización del aborto es una política de la oposición al gobierno que es arrancada al gobierno y que, bueno, que obviamente tiene sus techos, ¿no? O sea, esto de personas gestantes en vez de lesbianas, travestis, varones trans, bueno, es un discurso de derecha. Eso que diga interrupción voluntaria del embarazo en vez de aborto, bueno, es un discurso de derecha. Pero bueno, son los consensos que hay, es ciertamente un avance, y bueno, y me parece que también de nuevo la política gana como herramienta de transformación social. A mí lo que me pareció muy interesante también es la diferencia de hacer política con lo que fue la marcha del 14J, ¿no? O sea, cómo hubo una cuestión violenta en la marcha del 14J y cómo ahora, justamente con un reclamo igual de importante, bueno, hubo como otro tipo de protesta. Y eso me parece también interesante, porque ninguno de los dos temas deja de ser controversial, ¿no? A pesar de que el aborto pueda tener una traducción en un discurso liberal, que bueno, que las jubilaciones evidentemente es más difícil. Luli, viste que recién decías esto de generar como herramientas creativas en la calle, etcétera. Ustedes con la línea Más Información, Menos Riesgos, se un poco hicieron eso, porque fueron los antecedentes de información de uso de misoprostol. ¿No podés contar un poco esta diferencia por ahí con la campaña del aborto legal, seguro y gratuito, y también con respecto al aborto libre y desdramatizarlo un poco? Porque hacemos también esta lectura de que toda esta movida del aborto legal también es como que dramatiza un poco el aborto, que las mujeres lo hacen pese a ellas, etcétera. Ustedes tenían por ahí otro perfil, no sé si estoy en lo cierto. Vos decís que es polémica y que estoy así como muy al revés, digo, como muy consensuista. Tenés razón. Puede ser, es viernes, qué sé yo. Pero... un vino. No, es bueno, nada, la... A mí en esto, mira, me parece muy significativo que la línea cerró hace 2 semanas. Uh-huh. No pudimos hacer, las compañeras no pudieron hacer ni un meme, digamos, respecto de la legalización del aborto. Y de hecho, bueno, participamos varias referentes, pero compañeras que están atendiendo la línea ahora no, ni siquiera fueron invitadas como actoras políticas a las audiencias previas, y con ellas muchas otras compañeras, ¿no? Que estuvieron ahí, bueno, que faltaron. Entonces, para mí eso dice mucho de otro debate muy polémico y caliente, por suerte, dentro del lesbianismo, que tiene que ver con la apropiación cultural, ¿no? La apropiación del conocimiento generado por colectivos específicos, por colectivas específicas, y que después es apropiado, hegemonizado y usufructuado por actores que no son mayoritarios, pero que son hegemónicos, ¿no? Que en este caso es la campaña y los discursos más de derecha de la campaña. Así que, bueno, no solo soy como muy, nos costó muchísimo a todas quienes formamos lesbianas y feministas. Fuimos precarizadas, insultadas públicamente, insultadas privadamente. Nunca nos contrataron de ningún trabajo. No sé, yo no puedo explicar la violencia de la que fuimos objeto, todas y todos quienes formamos parte de lesbianas y feministas, dentro del contexto y para poder lograr instalarnos en el campo de lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Violencia que aún hoy se reproduce cuando acaba de salir un libro, por ejemplo, que compila las estrategias legales de lucha en los últimos años a favor del aborto legal, y hay un abogado varón, amigo divino, yo lo conozco, lo quiero muchísimo, que es Mariano Fernández Valle, pero en definitiva no hay ninguna lesbiana escribiendo y hay un abogado varón heterosexual escribiendo sobre el movimiento LGBT, el aborto, y yo conozco a las compiladoras y la verdad es que hay una exclusión de nuestro trabajo explícita, o sea, no es que no saben que existimos, nos ignoran a propósito. Y lo mismo pasó con Mabel Bellucci, ¿no? Claro. Una señora heterosexual que compila un libro pagado por Católicas por el Derecho a Decidir, donde reivindica el trabajo de las socorristas a fin exclusivo de invisibilizar nuestro trabajo, claro, de apropiarse de todo esto. Pues, la verdad es que yo tengo mucho que decirle a estas señoras. Cada vez que me las cruzo y puedo, se los digo. No les gusta nada y después toman represalias muy severas. Polésbica total esta. Polésbica total, pero bueno, ahí estamos con los cosos de trueque lésbicos y contratándonos entre nosotras para vencer a estas señoras que se quedan con nuestra plata. Sí, y también, bueno, para esto que estás diciendo, recordar que hay un libro en PDF en la web sobre cómo abortar de manera segura con misoprostol. ¿Querés decir el nombre? El libro se llama Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas. Ya quedó viejo, ahora hay cosas mejores, hay aplicaciones web, no sé, hay miles de cosas, pero bueno, este libro está como completo, digamos. Si querés, como es una buena base justamente para hacer tu propia producción. Y en su momento con esa idea también lo editamos, sabiendo tuvimos una discusión muy fuerte al interior de lesbianas y feministas. Debo decir que ahí Vero Marzano se posicionó muy fuertemente a favor de compartir ese conocimiento, sabiendo justamente esto, ¿no? Que un día la hegemonía nos iba a ganar y que entonces era muchísimo mejor poder compartir cuanto antes ese conocimiento con todas y todos para generar esto también que pasó, ¿no? Que es que desborde y que todas y todos no tengamos miedo a abortar porque ya lo hicimos 10 veces y nadie nos va a venir a decir qué hacer. Buenísimo. Bueno, nos encantó hablar con vos, Luli. Bárbaro terminar con esta nota tan polésbica. Espectacular. Y bueno, esperemos que la próxima sea acá en el piso, que vengas al Plata. Vení con Amanda, así. Exacto, voy a ir con Amanda, que está acá al lado mío mirándome con cara de dale, Luli. Que venga a conducir cerveza. Amanda Alma. Que venga a conducir polésbica, tal cual. No. Ahí vamos a ir. Bueno, muchas gracias por atendernos a esta hora, que sé que somos señoras grandes, lesbianas ya, para estar un viernes. Ya somos muy lesbianas para estar a esta hora. Perfecto. Chicas, bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Me encantaría ir, la voy a convencer a Aman para que vayamos a hacer polésbica ahí en vivo. Les agradezco muchísimo. Acá les mando un saludo a Aman. Bueno. Muchos besos. Ay, eso, Aman. Bueno, besotes. Chicas, gracias. Abrazo enorme, gracias a ustedes. Beso. Bueno, hablábamos entonces con Luli Sánchez, abogada creyente de la familia Diana Zacayán, que nos estuvo contando un poco sobre cómo terminó el juicio, quién fue Diana y sobre la línea de aborto, más información, menos riesgos. Y muy con eso completa, nos despedimos. Completa, sí. Muchas gracias. Bárbara estuvo ella. Aparte se fue para atrás, para adelante, más atrás también. Nos paseó por la historia, sí, divina. Sí. Bárbara ella, bárbaras ustedes. Muchas gracias, una entrevista de lujo total. Muchas gracias por estar acá. Ay, chicas, un placer. Bueno, cuando quieran. De este lado de la pecera. Bueno, nos vemos. ¿Tenemos tiempo para la agenda el tema? Pasamos la agenda. Dale, y después nos vamos a un tema. Tenemos los martes el taller de la Realp. Acordate que hay que defenderse de los chongos, hay que saber pegar buenas piñas, patadas, correr, estar entrenada para la calle. Eso es a las 17 horas los martes en calle 47, número 840. Entre 11 y 12. Entre 11 y 12. Tenemos los miércoles el ciclo de cine Putito, Putite, Trolito, Trolite, más o menos a las 21 horas en Cósmico 71, número 718, esquina 10. No me acuerdo si es el número, pero bueno, 71, esquina 10. Y seguimos teniendo las lecturas maricas. A las 20 horas hay un audio de Alepa que vamos a pasar en un ratito, contando toda la info. Y bueno, después, más dentro de esta semana, está la marcha por los travesticidios a las 18 horas en Cava, el jueves 28 del 6. Y el viernes 29 de junio, celebramos Stonewall en el Ar del Closet número 11, que este año se llama Vigilia Pijamada por los Travesticidios. Creo que se pasó a una fiesta o no, me parece que de la pijamada nos vamos a una fiesta. Pero no sé, lo que sí sé es que tienen que venir al Olga el sábado a las 3 de la tarde, porque ahí es la reunión donde se está gestionando todo esto. Así que vengan, recuerden. Tenemos ahora sí un tema. Vengan a recuperarse la resaca juntes. Vamos a escuchar a Camión. De todos los días, todos mis días. Caricia el pastor. Jugate al lesbianismo. Acá no hay reglas para el placer. Polésbica en el bar. Porque una vida libre de heterosexualidad es posible. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Clown, miércoles a las 20:30. Plástica para niñes, viernes a las 10. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. ¿Es el amor acaso posible de ser partido? ¿Son las lesbianas las que multiplican el pan? ¡Ay! Sexo y lesbodrama. Polésbica en el bar. Esperadísima. Presenta con quién estamos, por favor. Estamos con la licenciada Pasibuti y la doctora Torticelli. Hola. Bienvenidas, lesbianas. Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, compañera, doctora, quería decirte que te extrañé horrores. Yo también. Sentí pero que mucho. Estuvimos raras esta semana. Fuerte. Pero bueno, estamos juntas. Hashtag. Bueno. Hashtag acá. Juntas. Qué hermosas. Tenemos un tema controversial. Sí, sí. ¿Qué pasa el hoy? Instituto Polilésbico de Longchamp. Hoy venimos a traer. Esperen un segundito. ¿Hay algo? ¿Cómo llegaron? Hay algo importante que les queremos comentar y que queremos agradecer, sobre todo. Sí, agradecer. Porque la verdad es que venimos viniendo en tren. Un esfuerzo grande. Hace frío. Pero hoy vinimos en la combi escolar y queremos agradecerle. Especialmente a Val Flores y a Fabi Tron. Sí, por la donación. Ellas nos donaron la combi escolar. Naranja. Naranjita. Qué bien las lesbianas, cómo colaboran. La estamos para plotear. Sí. Ya la raspamos y ahora la vamos a plotear. Gracias, Fabi, y gracias, Val. ¿Qué va a decir el plotter? Me intriga. Longchamp por siempre, lesbianas en Longchamp. O sea, X100 plan. Entonces, por siempre. Parece que hoy nos vamos a descubrir cómo... Vamos a empezar a preguntarle a los oyentes cómo se dieron cuenta de que eran lesbianas. Claro, nuestro estudio del día de hoy es ronda en torno a esta idea. Doctora. Son dos interrogantes los que vamos a plantear. Nosotras, en realidad, el objetivo final de este trabajo que nos hemos dado con la licenciada, es, nosotras queremos saber cómo darnos cuenta si otra persona es lesbiana. O sea, ¿cómo hacemos para detectar sus rasgos lésbicos? Entonces, inevitablemente nos dimos cuenta que para responder esa pregunta tendríamos que hacer un recorrido histórico sobre cómo nos dimos nosotras cuenta que éramos lesbianas. Pero como no queremos contar nuestra intimidad con Pasibuti, le preguntamos a otras personas. Porque esto es científico. Y sí, ya obvio. Sabemos. Es, o sea, es una ciencia social lesbianas. El lesbianismo, ¿eh? Ojo. Y sí. Pero es científico. O sea, es, sí, una sí, ciencia, es una ciencia social. Por supuesto. ¿Tenemos lesbianas para escuchar o...? Tenemos lesbianas para escuchar, lesbianas para leer, lesbianas para enviar por correo. Tenemos todo tipo de lesbianas. Lesbianas para respirar. Exactamente. Pero lindo. Bueno, vamos a empezar, si les parece, con el primer audio. Dale. Que nos llegó, viene de un lugar lejano, vamos a darle aire. ¿Cómo me di cuenta que soy lesbiana? Bueno, en 2004 iba todos los fines de semana al boliche gay de la ciudad con mi amigo puto. Me hacía la linda con todas las tortitas y después no le daba cabida a ninguna. Una noche se me acerca una chonga y me dice... Enamoraste a todas las lesbianas del boliche. Me mató con ese chamullo. O sea, es algo que si me lo hubiera dicho un chabón lo volaba del forro del culo. Pero me encantó. Me dio un placer tan grande que me lo diga una lesbiana. Que esa semana estuve todo el tiempo pensando en esa frase. Y me daba tanto placer y tantos nervios que me descompuse. Estuve una semana descompuesta y ahí me cayó la ficha. Esto estaba pasando. Era lesbiana. Bueno, nosotros hemos desarrollado un concepto para esto que le pasa a esta compañera que estuvimos investigando, que es, encomillado, me mojé. Ajá. Humedecida. Me encanta ese término. Humedecida. O sea, básicamente se le abrió un mundo. Eso le pasó, se le abrió un mundo. Sí. Como a todas. Y el impacto obviamente le causó una descompostura tremenda. O sea, se mojó de varios canales. ¿Ustedes tuvieron alguna repercusión física después de enterarse de que eran lesbianas? Es obvio. Yo lo sé hace mucho. ¿Qué? Y me acuerdo de las repercusiones físicas. Me di cuenta que era lesbiana cuando me enamoré de mi profesora de biología. Hermosa ella. ¿Te hablaba de sexualidad, la profesora de...? Y sí, claro, por eso, de todo. Teníamos unas conversaciones divinas, era la mejor alumna, iba a su casa. ¿Te explicó el ciclo de la menstruación? Daniela, se llama. Sí, me explicó el ciclo de la menstruación, un montón de cosas y todavía la recuerdo. Yo nunca lo entendí en la escuela, el ciclo de la menstruación. No lo podemos entender. ¿Habló de cuidados entre lesbianas tu profesora? No. Ah, qué distraída. Esto fue hace mucho y sí, viste, no tiene ni idea. Yo tampoco tenía idea que la amaba. Yo en realidad me di cuenta después que la amaba, pero bueno, fue, qué sé yo, un amor que duró todo ese año hermoso. Esperaba 8 menos 20 de la mañana para ir a biología. Amor, eso fue amor. 8 menos 20, era hermoso. Bien, vamos a escuchar otro audio para seguir desarrollando estas ideas. Lésbica. Hola, es una pregunta difícil, pero me parece que me doy cuenta porque por la mirada. Re obvio, ¿no? Pero mirás a quien te gusta y la mirás como muy intenso y... Bueno, no sé si muy intenso, pero la mirás y si te devuelve la mirada, o sea, vas mirando de reojo... Dije mucho la palabra mirada, pero bueno, es esa, con la mirada. Si te devuelven la mirada... Y si te la clavan a la mirada, también. Ay, quiero decir algo controversial. A ver, contalo. Y que contalo es, si bien estoy de acuerdo con lo que dice esta lesbiana con el tema de la mirada, hay que tener cuidado con la mirada, amiga. ¿Por qué? Y porque a veces la mirada es acosadora. Es que una cosa es poner una perimetral porque terminas haciendo eso. Ojo, porque hay lesbiana mirona. Como un bozal legal, pero sería una venda legal en los ojos. Yo me pasó alguna vez que estaba, alguna vez estuve en el closet Y me pasó que me encontré con una lesbiana, yo siendo nueva, muy mirona, mirona, mirona fuerte, mirona que te mira y te incomoda. ¿Está en el estudio? Pero no. Pasibuti, no. No puede ser más polémico no. Que polémica de edad. No está en el estudio, no. Bien. Pero bueno, me gusta lo de la mirada. Muchas lesbianas contaron eso, que se miran y se reconocen lesbianas por la mirada. Yo creo que se refieren también un poco a la complicidad o al sexto sentido lésbico que tiene toda lesbiana. Mirada cómplice. Vieron que hay un refrán de las maricas que es ojo de loca no se equivoca. En este caso sería ojo de torta no se equivoca. O podríamos hablar también de las antenas que hablaba Wittig en el libro, en el diccionario para las amantes. Uh-huh. Dice que tenía unas antenas. Pero bueno, para no hablar de gente que no está en el país, vamos a seguir hablando de gente que está acá cerca y nos mandó audios. Con la lesbiana de a pie. Con la lesbiana de a pie. No sé si Wittig era de a pie. Sí, claro. Yo quise hacerme... Tenemos un problema de comunicación, pero ya estamos retomando. Parece que es la voz de... Me suena conocida. Sí, es conocida la voz. Yo quise hacerme lesbiana durante un montón de tiempo. Mi deseo estaba tan colonizado que no me salía. Creo que me hice lesbiana por nerd, por leer y leer y leer sobre lesbianismo, feminismo, activismo. Y bueno, en algún momento pude ponerle una bomba a ese deseo colonizado y hacerme torta. Y después encontré esta frase de Beatriz Gimeno que, aunque es abolicionista, dice un poco lo que me pasó y es que el lesbianismo es vivido no como una orientación sexual esencial e inmodificable, sino como una opción política. Así llegué yo al lesbianismo, políticamente. Bien, y acá se introduce algo nuevo, que no lo habíamos estado pensando hasta este momento, que es, ¿sos lesbiana racional o lesbiana emocional? ¿Lesbiana del cuerpo o lesbiana de la mente? Me ponen un aprieto. Lesbiana del cuerpo, no lo dudo. ¿Usted? Y depende, no sé, depende del momento. O del de la mente siempre, del siempre, cuerpo. De la mente, tema terminado. Todas de la mente, pero bueno. Del cuerpo también, como hay veces que nada. A veces necesitamos tanto justificar nuestro lesbianismo en una primera etapa que primero lo voy a explicar para que se entienda. A ver. Eso, primero lo explicaré para que se entienda, después lo viviré. A muchas les ha pasado que primero fueron lesbianas de la mente y después del cuerpo. Yo creo que la primera experiencia fue mujer que ama a otra mujer y después me hice lesbiana de la mente y me hice lesbiana del cuerpo. ¿Sos lesbiana del cuerpo? Sí, soy lesbiana del cuerpo y de lesbiana la mente. Lesbiana de todos lados. Lesbiana, sí. Lesbiana por donde entera. Lesbiana por donde se la mire. ¿Quieren escuchar más voces? Obviamente. Y una voz más y después leo uno. Bueno, o léeme uno, por te favor. Leo. Bueno. Acá tenemos una oyente que dice, siempre pensé que odiaba la radio, pero escuchando Polésbica en el bar, me doy cuenta que la amo y que en realidad nunca había escuchado uno que hablase de lo que me interesa. Se hizo lesbianas con nosotras. Me encanta, sí. Está llorando de ganas de estar acá y es salteña. Bueno, y no hay otro que nos el haya lesbianismo no distingue de fronteras igual. No, jamás. Acá hay una. Dice. Me di cuenta que era lesbiana porque a mi mejor amiga de primer grado la imaginaba novia. Tipo novia. Tormen Queer, gracias por tu... Y sí. ¿Quieren que les muestre un audio? Dale. Ayer estaba limpiando y encontré un sobrecito con una cartita de una amiga que me había hecho a mí cuando yo me mudé acá a La Plata. Que teníamos 8 años, 9 con toda la furia. Y nada, y era una declaración de amor y toda la bola. Y la tengo guardada hasta ahora, entonces yo digo, capaz ahí ya. ¿Entendés? La relación de amistad que tenía con ella era una relación lésbica. De niñas, pequeñas, muy pequeñas. Sí. Les cuento que se comentó una teoría fuera de la pecera que decía que todas éramos lesbianas en realidad. Y que nuestras posibilidades se habían visto acortadas por el sistema, pero que en realidad todas somos lesbianas. Yo pienso un poco eso. Yo tengo recuerdos de, no sé, cuando era niña, mi primita, mis amiguitas, sí, la mis primeras experiencias. De la sala de la salita de 4, salita de 5, que te daban besos escondidas adentro del tambor. ¡Opa! Yo no hacía eso, pero me encanta. Digo, ¿qué osada? Probar besos. Ahí con tu amiguita. ¿Cómo probar besos? Claro, porque vos veías en la tele cosas. ¿Puedes hacerlo gestualmente? Y era primero como probar el labio de arriba, el labio de abajo, después los dos labios, y después como era, si era con lengua o sin lengua, igual la lengua era un loco, era, pero... Majo pero más dice chiquitos. Que abajo de la mesa. Chapabas abajo de la mesa. Qué divina. Qué era bebé, entrabas abajo de la mesa. Oh, un amor. Ojalá me hubiese pasado. Ah, yo me besaba con una prima abajo de la mesa. Ah, qué bueno. A mí me dejaban quedarme a dormir en la casa de una prima, porque como era la prima. Sí. Qué hermosa ella, Manuela. Bueno, en esto también a muchas lesbianas les ha pasado que su madre, pensando que era heterosexual, jamás le permitía entrar con varones 16 años, 17 años, con varones a la pieza. Pero mientras ella entraba con todas sus amigas, le hacen comilladas, a la pieza, dormían noches enteras, pero un amigo jamás. Ni lenta bueno, ni perezosa. Qué bien esa madre. Es un poco lo que, lo que les pasa a las lesbianas, ¿no? Que las heterosexualizan, ¿no? Sí, creo que eso, de eso vamos a hablar ahora en la conclusión. ¿Qué pasa cuando una se hace lesbiana? Pero nosotras, con estos estudios que hicimos, esta recolección de datos, como diría alguna socióloga de por ahí, hicimos algunos tips de cómo darte cuenta si otra persona es lesbiana, si esa otra es lesbiana, y pedimos encarecidamente que si saben de alguno, que nos envíen, que se conecten con nosotras. Claro. ¿Y qué es empezar con alguno, Pasibuti? Bueno, lo empiezo. Es sospechosamente lesbiana cuando da por sentado que todos los varones heterosis tienen un plan macabro. Si odia a su padre. Si sabe electricidad o plomería. Cuando juega al vóley en Gimnasia Esgrima de la Plata. Cuando te la encontrás en la ferretería. Cuando le dice mis hijes a perres y gates. Cuando usa borcegos de montaña en la Plata. A mí me pasa, yo tengo pues... Conozco muchos casos. Cuando disfruta del ajo. Cuando es amiga de su ex. Si tiene muchos pósters en su pieza de chicas. Sí, esa es muy obvia. Si tiene un amigo puto que es como su hermana. Es amiga de todas las travestis de La Plata. Pero el consejo que más importante que vamos a dar es confía en ti misma, lesbiana. Una lesbiana siempre reconoce a otra lesbiana. Yo pienso eso. Confiemos en la antenita. Sí. Nos despedimos remera, mirándonos. Ajá, mirémonos. Y otra cosa también, otra conclusión, es que muchas de las que se comunicaron con nosotras nos contaron que la primera vez que estuvieron con una chica no pensaron que eran lesbianas, sino que solamente estaban enamoradas de una chica y se hicieron lesbianas o se percibieron lesbianas al encontrarse con otras lesbianas y discutir su lesbianismo. Sí, el lesbianismo colectivo, que le decimos. Yo me acuerdo cuando empecé. O el bondi lésbico. Sí, te subís al bondi lésbico y no sabés. Y no bajás nunca más. No sabés cuándo te subiste y después es hermoso. Yo me acuerdo que cuando recién la primera novia que tenía decía la palabra lesbiana cada 5 minutos. Y yo era en las reuniones, ¿qué le pasa a esta piba? ¿Por qué tiene la necesidad de decir lesbiana, lesbiana, lesbiana? Odio a mi papá, lesbiana. Yo decía, qué exagerada. Ahora digo, odio a mi papá, lesbiana, lesbiana, lesbiana. Llega, en un momento llega. Llega, llega. Lesbian fan. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, por gracias. Ahora, por suerte, nos vamos con la calefacción de la combi, del escolar. Sí. Sí. Si alguna va para allá, la tiramos. Sí, porque es grande. Tiene 12 plazas. Pregúntenle a Beatriz que va para Hurlingham. No sé si les queda. Sí, por ahí le queda. Si no, que se quede en casa. Siempre Gaby hay lugar Sabatini. Para los múltiples. Gaby Sabatini está conduciendo, está de chofer hoy. Y nos está chiflando de abajo que ya salgamos. Hay muchas lesbianas. ¿Qué bueno. hacemos? Nos vamos a un temita. Dale, ¿cuál? Nos seguimos con un tema. Slater Kinney de Dig Me Out. Un gusto, wow. Torticelli. No, siempre. Started. no es esa mierda que nos dicen los chongos. Polésbica en el bar. Yo le quiero agradecer a Liberté por los temazos, esto sí. Que está pasando, la gracias. Verdad. Y tenemos acá a Inés Púrpura. Hola, buenas noches. Bien. Y a nuestra entrevistadora, Celia Alba. Celia Alba. Recién me llegó un mensaje de Bárbara, que le mandamos un saludo, que dijo que el tema que acaba de sonar le recuerda mucho a su yo lesbiano de 18 años y que gracias. Ay, bueno, ¿ves? Gracias, Liber. Qué divina. Bueno, tenemos un montón de cosas para charlar. Hashtag lesbianas agradecidas. Hashtag lesbianas agradecidas. Bueno, vamos a presentar un poco a Inés. ¿O se quiere presentar Inés? Que me presente a la entrevista. No me pongas en este brete. No, presentate vos, Inés. Bueno, hola. Soy Inés. Vivo en Merlo, zona oeste, en el barrio de Parque San Martín. Trabajo en el Hospital Posadas. En limpieza, chonga operaria, digamos. y escribo, hago cosas respecto a la literatura. Y gestiono cosas, no sé, pavaditas por ahí. Y sabemos que sos parte de una editorial también. Sí, es verdad, es verdad. Contanos. Tengo una editorial con amigas, amigues, amigos, que se llama Editorial Mutanta. Hace casi 2 años más o menos editamos poesía y ahora estamos trabajando el collage y el dibujo de toda aquella persona que no se reconozca un varón cisgénero heterosexual, ponele. Sí, hace un par de semanas entrevistamos a Leturra, sí. Y nos estuvo hablando, sí, de la presentación de su fanzine. Sí, tuvimos una presentación. ¿Cómo estuvo? Estuvo muy piola. Bien, estuvo linda, se vinieron amigas, amigos, amigues, y transmitimos, bueno, el espíritu que tiene la editorial, que es como salirse un poco de lo que sería un circuito, no sé bien cómo explicarlo, pero nos gusta como en pequeños formatos que son fanzines, llevar voces fuera de algún tipo de canon o algo así. Como, disidentes. Sí, disidentes. Y ahora hay un evento, ¿no? Mañana. Sí, pero este de otro proyecto. ¿Qué es con Las Pibas? Sí, formo parte de la colectiva de poesía Las Pibas, más o menos hace como unos 5 o 6 años. ¿Y de qué se trata Las Pibas para las oyentes, sí, que no conocen el proyecto? Las Pibas somos un grupo de amigas. Estoy golpeando la mesa, dijeron que no lo haga. Somos un grupo de amigas, decía, que nos venimos reuniendo. O sea, como... Ahora como nos reconocemos una colectiva, ¿no? Y más como que del ni una menos para acá, como que nos empezamos a plantear un montón... de encontrarnos con un montón de cuestiones que nos hacían como a una colectiva o de habitar diferentes, no sé, zonas, cuerpos, territorios. Pero nació de ser amigas, de la necesidad de encontrar voces femeninas en un principio. Armábamos los propios ciclos donde venían chicas a tocar, a exponer, a ambientar. Y se armaba, y pues se sigue armando como una especie de ritual, digamos, de generacional. Pues somos como de la misma generación y como ese intercambio, ¿no? De también voces no tan establecidas, digamos, siempre hombres diciendo algo. ¿Sos la no mujer de las pibas? Sí, polésbica. Vale. Esta es la pregunta polésbica. Sí, en realidad como es... yo la palabra piba como que la llevo... como que la llevo también como una bandera media política, por así decirlo, pero porque me parece como una palabra que la puede habitar cualquier cuerpo. Entonces, como no pasa por algo biológico, genital, o ni siquiera disidente, es como, me parece que piba es como una reapropiación, es como, no sé bien cómo decirlo, ¿no? Como que te vas formando, como no sé, como quien se sienta cómoda con esa palabra. Y sí, puede ser que sea no mujer. Hoy en día no sé bien. Es decir, no sé bien qué soy, pero sí sé qué soy. Pero es como que ahora es como que me gusta un día hacer algo, otro día hacer otra cosa. Es como un día soy un oso, otro día soy un oso maricón, otro día soy una lesbiana. Quizás no puedo volver a ser mujer. Quizás porque nunca fui mujer. Eso es lo que fui descubriendo. ¿Cómo vivís la poesía? Porque también sabemos que tenés otro proyecto colectivo, que es Acento. Sos una persona muy emprendedora. De cartonear proyectos. Y queríamos saber qué encontrabas en esos espacios colectivos de hacer poesía. Sí. O qué buscabas, o qué era, qué tienen de particular en relación a ser una poeta que escribe por su cuenta o lee sola. Pasa que me tendría que remontar allá en los años 80. Remontate. Tenemos tiempo. Es que yo empecé, o sea, siempre escribí como una necesidad, como una forma de encontrarme, como un espacio desde pequeña. Y me voy a nombrar con A porque la A es una letra que me gusta mucho. Desde pequeña, siempre escribía cosas y también participaba de campeonatos de lectura y era como recitaba poemas, era como bueno. Y desde después, adolescente, participé de talleres literarios, armaba fanzines y ya de adulta, por así decirlo, conocí a mi amigo Joshua y ahí como que, no sé, como todo el mundo usaba Fotolog y subía cosas y yo lo hacía, subía cosas. ¿Cómo era tu Fotolog? Tuve varios, pero el último es Bosque Musical. ¿Sí, abierto? Sí. Podemos chequear. Sí, sí, sí. Sí, sí, es muy adolescente mi Fotolog. Es como... ¿por qué estamos hablando de Fotolog? ¿Qué pasó? Bueno, ¿y conociste a Joshua? Claro, y como que al principio, o sea, como... Al principio me fui como formando individualmente hasta llegar a lo colectivo. Como, bueno, de lo individual éramos como un dúo dinámico. Como que realmente él me abrió las puertas para una escena, por así decirlo, un mundillo, no sé, como escenarios. Y después como... Recién en el 2012, como 2 años y pico después, que conocí a Mica Zulo, Micaela Piñeiro, que ella... Piñeiro, está, nombre mal. Ella me invitó a la primera juntada de las pibas. Y como que creo que lo colectivo no lo pienso tanto, sino que como lo voy haciendo, es como que me parece reinteresante encontrarme con diferentes cuerpos, algunas se nombran mujeres, otras pibas, otras... no sé, con X, con arroba, como hay diferentes identidades, diferentes gustos, es como que me gusta esa multiplicidad y también que en ese hacer colectivo como que no hay jerarquías y también es como que es donde quiero estar, ¿no? Con mis amigas. Es como... no sé bien cómo explicarlo, pero es como... Me parece súper interesante. Es como que creo que... O sea, tan negadas, ¿no? Es como me parece que la cuerpa que no fue leída ni social ni biológicamente como hombre, heterosexual, cisgénero, blanco, clase media para arriba, tan negada, que hoy nos encontremos en diferentes formas de habitar y de habitar y deshabitarnos, es como está re piola, como eso me gusta. Justo te queríamos preguntar si creías que había una escena de la poesía. Si existía, esta es otra pregunta polésbica. ¿Y qué lugar tienen estas disidencias o estos osos maricones que mencionaba? Sí, me parece que es. O sea, yo tuve la oportunidad de conocer a Claudia Conca, o sea, y compartir un escenario con Claudia Conca. Y cuando yo recién me subía con mis papelitos escritos en lapicera y no sé, me hacía como la pilla ahí en el escenario, que tampoco no tomaba conciencia de... No me gusta la palabra conciencia, pero no tomaba así como... como no sé bien cómo explicarlo, pero era como que iba, me divertía, decía un par de cosas, agitaba, era como... pero después como que me fui adentrando a una historia, por así decirlo, de una escena, de saber... lo que es una performance, de trabajar un poema, de trabajar con otras artistas. Y si te vas al histórico, es como, no sé, el paracultural, es como, me parece que ahí nace todo, digamos. Como que me parece que ahí hay como un laboratorio de monstruadas. O sea, supongo que poesía había, pero supongo que con la careteada... No sé, el rock nacional y todo eso, como no sé que cómo se podría desarrollar eso, es como me parece que pero bueno, hoy la escena que vos transitas, sí, ¿cómo la calificarías? Y es como hay bocha de, no sé si tanto, pero sí hay como bastante, o sea, no es que es una avalancha, pero me parece que es que nos fuimos forjando y encontramos un lugar, como que es una construcción genuina, porque no es que estás ahí como algo que te van a visitar, como si fueras, no sé, como que estuvieras encerrado en un circo de rarezas, aunque me encanta lo raro, pero no sé si se entiende. Es como, y es como, bueno, vos estás ahí y lo estás haciendo. ¿Y qué fuiste primero? ¿Poeta o lesbiana? Las dos cosas. Ah. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y no, sí, te interrumpí. Es que cuando me gustaba una chica era poesía, entonces como es medio difícil de... Todas atrás de la poesía. Del otro lado. Y también como que... Bueno, Rimbaud, un hermoso puto. A Rimbaud lo amo, a Verlaine lo odio. no sé si lo pronuncio bien, porque no sé pronunciar. Es como... Nosotras tampoco, acá un poco. Y él decía como que los poetas describen lo que ven en visiones. Y es como que hablaba de los mundos que cada uno lleva adentro y cómo interpreta los mundos de afuera. Y como que de ahí siempre me sentí poeta porque... Como a veces parece que fue tipo un cliché, pero me parece que es una forma de vida o es lo que a mí me salvó la vida. Es como ver que podía hacer algo, o sea, escribir algo y que eso ya no sea mío. Es como, me parece que es un acto sumamente despojante. Es como, yo escribo algo y no, ya no es más mío. Es como... cada uno que haga lo que quiera, ¿sí? Que lo ame, que lo odie, no sé, que lo tire. Justo queríamos preguntarte cuáles eran los insumos que tenías o en qué te basabas. Bueno, ya adelantaste algo y las que te leímos sabemos más o menos por dónde viene la cosa, pero ¿en qué te inspirás para escribir? y cómo es el momento, ese momento íntimo o no de escritura para vos. Es como, o sea, yo sé que hay mucha gente que como, yo soy bastante vaga, es como que empiezo a sentirlo corporalmente y cierro los ojos, cuando lo abro ya está el poema ahí, es como, lo escribo, listo. Sé que hay gente que no sé, que aplica simetría o herramientas lingüísticas, que ha estudiado, yo no. Es como, no sé, es como tengo ganas de decir algo y lo hago, así bien de cara rota. Y en realidad también igual, o sea, mi primer poemario, que es La belleza, como, o sea, en esa vagancia como que tengo igual herramientas y formas y rituales y construcciones. Como que pienso en que me gustaría abordar algún sentimiento, alguna temática, o me gusta mucho escuchar ciertas músicas o leer ciertos autores, autoras, ver ciertas imágenes. Es como, decía, no sé, en La belleza, yo escribí sobre todas las chicas que me gustaban. Es como, y cómo sería amar en un barrio, o sea, como, porque está bien, yo tenía acceso a literatura lésbica, que me iba enterando por ahí, y tipo, no sé, leía a Pizarnik o a Silvino Campo o a Peggy Rossi, pero yo quería decir lo que a mí me pasaba. Es como, bueno, no creo hablar de los abismos como Pizarnik, ni del silencio, ni nada de eso. Y como cuando me senté a escribir La belleza, empecé a recopilar como todos poemas en donde quería decir algo simple, simplemente como ser una chica y amar a una o varias chicas. Inés, ¿qué nos recomendás que es recomendable o interesante o novedoso para leer? Además de tus poemarios editados. Léanme a mí, re egocéntrica, no entendía nada. Es como, yo soy clásica y moderna a la vez. De clásico, bueno, Rimbaud, García Lorca, Pizarnik, Peggy Rossi. No nos spoilees lo que vas a leer ahora al cierre de esta nota, por favor. Nuevo. Bueno, mi amigo Joshua, sí, léanlo, es como, sí, es lindo. Joshua se escribe con I y C-S-H. Joshua. Claro, sería, ¿no? Joshua. Y después, me gusta, comparto con gente muy interesante lecturas. Y bueno, está Mariano Blatt, que es como un ícono también. Después, soy media pésima para recomendar, me parece. Bueno, igual es un montón lo que dijiste. ¿Crees que hay una escritura lesbiana? ¿O te gusta que te presenten como una poeta lesbiana? Sí. ¿O aspirás a un punto de vista universal, entre comillas? Esto lo decimos retomando en nuestras lecturas de Wittig, que habla de eso, de una escritura que, bueno, eso, que alcance un punto de vista universal para todos desde nuestro lesbianismo. ¿Qué? Y al principio sentía la necesidad de... Otra manera de hacerte la pregunta: ¿quién es que te gustaría que te lean o te gusta que te lean? Igual son cosas diferentes lo que estás diciendo. Bueno, respóndeme las dos. Porque me parece que igual también son otros tiempos. O sea, es re loco, porque yo empecé a leer al público, así como a gente desconocida, XX, en el 2011. O sea, 2011, sin ley de matrimonio, sin ley de identidad de género. Con una escena que era recordada de la cultural, pero que era ir y leer entre bandas de rock, entre punkis borrachos que te gritaban cosas, y entre novios que cuando decías algo lésbico abrazaban a sus novias. Entonces, hoy me parece que es otra también, no sé, pañuelos verdes, niñas de 15 años chapando con hermosura. Y también es, me parece que hasta los lugares más recónditos, que en donde, bueno, la opresión existe, y me parece que hay otras herramientas. Internet es una herramienta, como me parece que hoy en día, como activamos sumamente rápido cuando alguna piba es atacada por ser lo que es. Pero a lo que iba es como que o sea, como que ahora me parece que bueno, sí, está instalado como bueno, está hablando de lo que es lesbiana y habla desde ahí. Es como, igual seguimos saliendo pocas. ¿Poetas? Sí, pocas. Sí, poetas lesbianas. No sé bien cómo decirlo. Todavía me parece que igual. Bueno, este año acá se armó la colectiva de Mujeres de La Plata. Y mujeres. Arre. Y mujeres escritoras y editoras. Sí. De La Plata. Pero también. Es como. O sea, que quizás somos. Somos como pocas las que nos subimos al escenario, pero a su vez igual somos muchas, porque no sé, yo cada vez que leo algo o voy a algún lugar, después me llegan un montón de mensajes de pibas que les encanta escribir o que le pasaron mi libro a algún amante, alguna novia o algo, y yo lo único que le digo es muchas gracias, pero escribo vos también lo tuyo. Entonces. Y publicalo, porque creo que sí, muchas publicarlo. Escriben, pero no. También, no sí, después. Pero tampoco no quiero cerrarme una escena, o sea, no quiero que ser poeta y lesbiana sea subirse un escenario en un ciclo. Me parece que poeta, lesbiana, no sé, son mis compañeras del hospital que están todos los días ahí, no sé, trabajando y poniéndole el cuerpo a una visibilidad, y poeta, lesbiana es también, no sé, la profe de la facultad que da un ejemplo desde sí misma lesbiana, y poeta, lesbiana, no sé, la campesina que está plantando algo. Tenemos que cerrar, pero queremos agradecerte mucho, muchas mucho, gracias. Mucho. Y que gracias nos por estar leas acá, Inés. Sí, algo, ¿no? Quería decir que también tengo un proyecto llamado Acento. Ah, contanos. No, Acento es algo nuevito, que estamos con amigas del oeste y amigos, que somos una plataforma de rap y poesía, improvisación. Pueden buscarnos. Pueden buscarme en todas las redes, aprovecho. Inés Púrpura. Sí. Facebook, la fanpage es Inés Púrpura. La fanpage de Las Pibas es Recital de Poesía Las Pibas. La fanpage de Mutanta es Editorial Mutanta. Y la fanpage de Acento es Acento Poesía de Guerra. Bueno, y mañana repetimos que a las 19 horas van a estar en el Museo Universitario de Arte de la UNLP, al cierre de la muestra, Un Museo como una Novela Eterna, bueno, recital de poesía, Las Pibas. Si las ¿dónde es ir a el ver, Museo de Arte de la UNLP? En 48, entre 7 y 8. Exhumanidades, me dijeron. Ah, sí. Enfrente, sí. Bueno, te escuchamos, lo que vos nos quieras. Bueno, me dijeron, me pasaron un mensajito. Que eligiera alguna poeta lesbiana, y yo elegí a Maki Corbalán, que llegó en una época de mi vida en la que yo ingresaba a las redes, yo soy una señora, y había descubrí ese año dos cosas impresionantes para mí, que fue Potencia Tortillera y el Gran Archivo Lésbico, y a Maki Corbalán. Y nada, quería traer un poema de ella. Voy a decirte lo que vi. Sobre la noche cayó el silencio y cubrió los rostros dormidos, mientras los perros aullaban de clarividencia y frío, sumando al sueño otro sueño. Recorrí las calles y una luz blanca desde el cielo lo alumbraba todo. Todo lo volvía visible, las delgadas siluetas de los árboles tocándose en las sombras, pasos apagándose de pronto en las esquinas y los duros hombros de las casas, unos contra otros apoyados, dándose ánimo. Solo el miedo daba al sonido de mis pasos eco. El vacío del mundo, los brotes nuevos bajo tierra, tocando la música más maravillosa que yo hubiera oído. Muchas gracias. No, gracias, sí, a Mariana. Gracias por venir. Sí, gracias. Sí. No sé. Bueno, nos vamos a un tema musical de Los Ex que se llama Sacar la Basura. Sacar la basura a la calle. Hacer aseo a fondo. El almuerzo a la hora y hacer las camas de nuevo. Limpiar el baño con cloro. Pensar a veces en algo. Dormir los ratones en el techo. De nuevo apareces en mi vida. Las lesbianas tienen un nivel de organización y de empoderamiento mayor, que entre todas coinciden en algo y es, esa cofradía después resulta difícil de discutir. Tenemos que ubicarnos en la palmera social en la que estamos. Bueno, me voy. Acá volvimos y seguimos con Inés Púrpura porque le dijimos que no se vaya antes no de leernos algo. Algo hashtag, de ella, queremos algo tuyo. Hashtag lesbiana atada. Sí, bueno. Y también nos faltó una pregunta que es, ¿el Oeste es un barrio lésbico? Sí, lo es. Ay. Pero es un barrio mutante también. Es como, me dijeron que meta polémica. No, es un lesbiana, es un programa polésbico, pero puede no haber polésbica si no querés. Sí, es un barrio lésbico, es un barrio mutante, es un barrio... Me parece que el oeste es muy amplio. O sea, voy a hablar igual desde mí, desde lo que yo opino, pienso y siento. Yo creo que igual hoy en día es necesario seguir hablando de mujer, seguir hablando de lesbianas, seguir hablando de otras identidades. Porque es una primera forma de reconocerse y de encontrarse. Y de después seguir rompiendo todo y cuestionarse hasta eso mismo. Y partiendo desde ahí, para mí sí lo es. Porque para mí, bueno, esto no lo digo yo, lo dijo una señora lesbiana en mi primer taller del lesbianismo, en Misiones, que dijo que nosotras éramos un clan. Entonces, y se paró y gritó, mi abuela era lesbiana, mi bisabuela era lesbiana, mi mamá era lesbiana, yo soy lesbiana, si tengo hijas van a ser lesbianas, y como que yo siento eso. Como que me parece que el lesbianismo es como un lugar que te protege, que te acobija, en el cual te podés enojar, podés hacer lo que quieras, pero es como, no, como esa casa, y después desde ahí cada una sabrá lo que hace. Responde tu pregunta. Mudas. Sí, responde, mudas. Obvio. Te queremos escuchar leer. Sí. Somos las putas de Jerusalén, las conquistadas de Tenochtitlán, las desaparecidas de Latinoamérica. Somos las campesinas olvidadas. Somos las brujas de Salem. Somos el grito y la rebelión. Somos el fuego y la revolución. El llanto que grito de guerrera se ha vuelto. La fuerza de la tierra. El canto de la vida digna. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Gracias, Inés. Besos a todas. A todas las que me conocen. Tenemos otro recordatorio. Sí. ¿Querés dar voz? Vamos a hacer a recorrer también toda la agenda. Bueno, dale. Que tenemos el próximo jueves, marcha por los travesticidios a las 18 horas en Cava. Y el viernes, el Art de Closet número 11. Vigilia Pisamada, que ahora se transformó en fiesta y que ahora se llama Las Travestis No Tienen Closet. ¿A qué hora es, Mane? 16 horas. 20 horas. 18. 18 horas. 18. De 16 a 20. Bueno, todo el día. Todo el día, viernes hasta el sábado. Todo el día. Tenemos acá, mira, préstame. Me están desde el otro lado, cucaracha, tirame la información. A ver, 18 horas pintada de mural, 20 horas fiesta. Y es todo en vivo desde la Plaza Mateu, Las Travestis No Tienen Closet. El 29, viernes 29, viernes 29. Sí, decirles que el viernes 29, este mismo programa, Polésbica en el Bar, va a ser transmitido, o sea, en realidad va a ser en vivo. Después, no sé si lo grabaremos o no, desde la fiesta de la Red Closet. Tenés que ir a 1:66, claro, a la plaza y para ahí escucharla. Están las lesbianas, charlando, las polésbicas ahí, en vivo. Así que el próximo programa es en 1:66. Anda a verlo, míralo por Instagram. Y... sí, por todas nuestras redes sociales. Sí. Bueno, y después la de todas las semanas es que los martes está el taller de autodefensa, los miércoles el cine putito putite trolito trolite, y las lecturas maricas también a las 20 los martes. Comunícate con Alepa. Y bueno, y así nos despedimos. ¿Quieren decir algo más? ¿No? Bueno. Les mandamos un beso a todas las lesbianas lesboyentes que nos están escuchando. Decir, gracias La Plata. No, no, y además que la acampada esa de 48 horas lésbica fue mi primer evento lesbiano. Ay, qué lindo. La primavera lésbica. Primavera lésbica. Hermosa la primavera lésbica. Oh, que vuelvan las primaveras lésbicas. Que vuelva, por favor. Sí, era hermoso, hermoso, hermoso. El despertar zombie de lesbianas, sí. Más hermoso que vi en mi vida. Re lindo, es verdad. Tenemos una mega DJ, Liberté, que nos va a dejar el DJ set. Sí. A bailar con Liberté. Gracias. Y, bueno, gracias. Nos vemos el próximo viernes. Viernes en vivo, vivo, 1:66. Un beso. I don't. Until their dad has money from homes all spent. yearns while light on mirage the month and never ends. Once you get born, you're never the same. Left behind a race of time, made known these I'm seeing being fucked up alive. Look around in a rip sound here. We don't rest in peace, we just disappear. So here we are, Los Angeles. No way, just singing any belly up on it. I watch the sun roll down the Pacific. Over a hook at sunset's trip. They say this is the city. We'll be right back. stuff for your eyes? Did you freeze? Did you weep? Turn to gold, baby, sleep. Hey, honey mine, I was there all the time. And I weep at your feet. Every night I see you are walking by, walking by. You hold your head so close to hers, I could cry, I could cry. Safe, wanna